Vecinos de Bernal exigen una postura concreta a los candidatos. Traen nuevos aires las elecciones internas abiertas y obligatorias. Y frente a esto, los vecinos autoconvocados en defensa de la costa de Bernal exigieron a través de una carta pública una postura frente al proyecto Costa del Plata a los candidatos y candidatas a concejales e intendente. Leopoldo Barbieri dialogó con Radio Aijuna, explicando los motivos lógicos de este pedido, incluso a candidatos opositores que estarían mirando con buenos ojos la viabilidad del proyecto de la empresa techina en Quilmes. En todo este camino que venimos haciendo, vamos descubriendo las implicancias de lo que es la decisión política, digamos, en este tema puntual. Entonces, como que necesitamos la postura de los candidatos respecto de ese proyecto Nueva Costa del Plata, que es altamente destructivo de lo que es el último pulmón verde del conurbano. Es un proyecto que promete progreso en los términos en que el progreso siempre ha convencido a todos los políticos, digamos, que es una inversión millonaria y rápida para el erario público, pero que en realidad eso es la fachada de un montón de negociados, de arreglos y en este caso el tema del impacto ambiental, que es severo, que es muy grande. Viejos aires son los que trae el mega emprendimiento, los altos costos de impacto ambiental futuro, el negocio inmobiliario para pocos y hasta los dudosos resultados de apropiación territorial de la costa que se arreglaron entre la última dictadura y las empresas Ciusa y Techín. Tenemos la certeza, digamos, de que los terrenos son mal habidos, digamos. Eso es una cesión que hace la dictadura militar y no se sabe bien, digamos, que si las tierras son efectivamente de Techín o en qué términos se la cedió la dictadura, cómo se arregló eso, digamos, cómo es la operatoria de ese tipo de empresas tan grandes, de cómo se adueñan de la tierra en todo el país, ¿no? Y en toda Latinoamérica, de diversas formas, comprando voluntades políticas, ¿viste? Vendiendo buzones diversos. Los vecinos, por su parte, siguen con las actividades permanentes. Este fin de semana expondrán la muestra Despierta Rivera en un bar cultural del centro quilmeño. Dicen que los vecinos andan de campaña. Yo diría que además despejan dudas, toman postura y despiertan adormecidos. Pablo Martínez, de Radio Aijuna, para el informativo Farco.